magia de nuestro sol y su flujo en el sistema es la base de la vida en nuestro planeta Tierra. Todo en la naturaleza se cicla, no se resetea. La energía de nuestro sol y su flujo en el sistema es la base de la vida en nuestro planeta Tierra. Todo en la naturaleza se cicla, no se desecha. Un buen diseño utiliza energías naturales que entran en el sistema, también aquellas locales. Nuestra misión es cerrar los ciclos de materiales. No es solamente reciclar y así la energía aumentar, sino que también se estima capturar y almacenar. Y antes de que se degrade y se pierda, sistemas que atrapan agua, energías renovables, reutilizar, reparar, armar comercios locales, reducir y reciclar, y más ciclos personales. Por el váter descargamos los residuos corporales, contaminando mar y aire y derrochando nutrientes que podíamos compostar con nuestras benditas heces. En tu vida hay energías que te mueven y afectan, mas si no son recicladas, basura y polución crean. Mira antes de dar consejos, cuando y cómo.